El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 8 minutos. Hoy lunes 13 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la semana 24, han transcurrido 163 días del año, y los temas del día de hoy: por un lado, la CENTE, esta coordinadora, recordarán, de acuerdo a información que circuló el día de ayer, dos de sus dirigentes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad, uno en Oaxaca y el otro aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es la respuesta de la CENTE? ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto? ¿Por qué fueron detenidos estas personas? Bueno, vamos a buscar hoy a la licenciada Mónica María Ramírez. Ella es exsecretaria general del SUTEIM, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Superior de las Prepas en el Gobierno del Distrito Federal, y ella trae el tema precisamente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Vamos a ver su punto de vista. Otro de los temas es el de la arquidiócesis. Se publicó el día de ayer precisamente en la Arquidiócesis de México un mensaje que dice: Iglesia, dice, merecido voto de castigo al PRI. Esto por las elecciones. Ya ve que el Partido Revolucionario Institucional pierde prácticamente el 50% de las gubernaturas, y expresa la arquidiócesis que México se mostró satisfecha la arquidiócesis con los resultados electorales del domingo pasado, mismos que no favorecieron al PRI en 7 gubernaturas. En palabras más, palabras menos, la arquidiócesis dice que hay un hartazgo de la sociedad y que hubo una movilización de los ciudadanos para no permitir que funcionarios corruptos, omisos y... déjeme decirle, aquí le estoy buscando precisamente lo que dicen: antecesores queden una vez más en la impunidad y en el olvido. Dice el documento editorial publicado ayer en la tarde en el sitio web de la comunidad católica de esta capital y más fuerte y reconocida por el Vaticano, subraya que hoy no hay duda de que la sociedad, inconforme con esta imposición destructiva e inmoral, ha reaccionado y ha emitido un voto de castigo al presidente, se refiere a Enrique Peña Nieto, y a su partido político. Añade que ante dicho agresión, y se refiere a la agresión en cuanto a las bodas gays, dice, precisa, la sociedad ha hecho muy bien en echar fuera a los políticos corruptos e ineptos y a los funcionarios cínicos y vividores, y llama a los ganadores a cumplir su promesa de hacer justicia y no permitir los delitos de sus corruptos antecesores, y que estos no queden en la impunidad. Así de fuerte el semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis Mexicana. Vamos a platicar más adelante al respecto. Entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Confirma presidente Peña Nieto la muerte de 3 mexicanos durante el ataque al bar Gay Pulse en Orlando, Florida. PGR investigará supuestos casos de corrupción de la CENTE, asegura el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. César Duarte dejará deuda de más de 5 mil millones de pesos al virtual gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Instituto Nacional de Migración asegura a 102 indocumentados en Zacatecas cuando viajaban en 2 autobuses turísticos de lujo. Acción Nacional anuncia impugnación de elección en Ciudad Victoria por considerar que hubo errores de parte de la autoridad electoral. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa y Presidencia de la República. Ya en la Cámara de Senadores se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño. Nos dicen que va a arrancar este periodo extraordinario sin materia, es decir, todavía las comisiones no han presentado dictámenes para que se pueda llevar a cabo lo que tanto nos habían prometido, ¿no? La ley anticorrupción. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, ya inició este periodo extraordinario de sesiones que de hecho no tiene fecha de caducidad, prácticamente hoy arranca y bueno, pues está abierto, no hay límite. Lo que quiere decir es que bueno, pues el Senado por lo pronto pues ya hizo concha, prácticamente no está el pleno sesionando, las comisiones que deberían de dictaminar anticorrupción, mando mixto y portabilidad de marihuana o uso y consumo de marihuana, pues no se han reunido. Solamente anticorrupción, pues aquí se espera que, aparte de que la contribución de los ciudadanos a través de la iniciativa 3 de 3, pues vuelvan otra vez a hacer una sesión en la que puedan ya ellos dictaminar por lo menos algo de lo que es la ley anticorrupción. Sin embargo, no hay dictámenes, como tampoco los hubo para convocar al periodo extraordinario de sesiones, y bueno, pues tuvieron tiempo para dictaminarlos, no lo hicieron así, así es que hoy prácticamente el pleno del Senado no está instalado. Esperemos a que mañana o el miércoles se den tiempo para dictaminar alguna de estas leyes que ya te mencioné y con las que se corre el riesgo de que pues no haya estas declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses que propone la ley de tres. Tampoco habría sanciones para los servidores públicos, ya que no se reformaría el Código Penal Federal si no hay un dictamen, y tampoco si no se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, habría un fiscal anticorrupción autónomo independiente, que de eso se trata. Finalmente, pues quiero comentarte pues que al PRI de Emilio Gamboa pues le dio frío la aprobación de los matrimonios igualitarios y el aumento de 5 a 28 gramos de cannabis, porque finalmente estas iniciativas dependerían de que se haya hecho un dictamen, pero que el PRI de entrada ya descartó que se trate el tema de la portabilidad de la de 5 a 28 gramos de marihuana. Definitivamente eso no se trataría, dice el PRI, y se trataría nada más el uso medicinal de la marihuana, si es que, como te comento, se sientan a discutir, a debatir uno de los dictámenes, por lo menos, Eduardo. Bueno, hay que tomar en consideración que las iniciativas las mandó la Presidencia de la República, ¿no? El señor presidente Enrique Peña Nieto, recuerdo que hizo un evento especial para lo de los matrimonios igualitarios, por un lado, y por el otro lado para la despenalización de la marihuana, ¿no? Que se permite traer hasta 28 gramos, esa es la iniciativa. Pero, ¿qué? ¿El PRI no está respaldando a su presidente? Prácticamente no, Eduardo, prácticamente, a pesar de que es una iniciativa del PRI gobierno, no está de acuerdo el PRI en los matrimonios igualitarios, no está de acuerdo en que se porten más de 5 gramos de marihuana y definitivamente va a congelar estas iniciativas presidenciales, Eduardo. Bueno, pues un cierre de semestre que sin lugar a dudas no llevó a nada, ¿no? Y este inicio del segundo semestre del año parece que vamos en el mismo tortuguismo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Bueno, pues ya ve, no avanzan, ¿no? ¿Qué es lo que les mueve? Vaya usted a saber. Vamos a Cámara de Diputados, ahí nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, nos tiene información sobre el desafuero, ¿no? Se habla de corrupciones y demás. Bueno, están pretendiendo desaforar a Lucero Sánchez, la llamada narcodiputada. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Y bueno, pues ya fue desaforada. 414 votos a favor del desafuero y 37 abstenciones. Y ya no tiene fuero constitucional la llamada Chapo diputada. ¿Qué te parece, Eduardo? Mira que lo hicieron muy rápido, ¿no? Lo que me pregunto es, ¿cuál va a ser el siguiente paso? La van a poner a disposición de la autoridad, la van a juzgar, ¿con qué elementos? ¿Hay elementos suficientes como para fincarle responsabilidad? ¿O sucederá como a tantos otros que a final de cuentas le van a tener que pedir disculpas? Bueno, pues ante todo, Eduardo, lo que sí hay que comentar es que los diputados sí encontraron elementos para que el juicio de procedencia se diera y en este caso retirarle el fuero constitucional que tenía la hasta hoy diputada protegida por el fuero, la Chapo diputada. Oye, Juan Carlos Zárraga, pero a final de cuentas, ¿cuáles son los elementos con los cuales la autoridad judicial va a perseguir el delito? ¿Qué delito es el que va a perseguir? ¿El de falsificación de documentos oficiales o cuál? Porque no le veo el camino. De entrada, el de falsificación de documentos. Ese es uno de los que está, digamos, muy claro. Y habrá que ver qué más presenta la Procuraduría, ahora que ya no tiene la protección del fuero constitucional, seguramente será presentada a declarar y le informarán qué delitos se le imputan. Pero uno de ellos seguro es la falsificación de documentos, Eduardo. Bueno, vamos a ver cómo sigue el camino, ¿no? Porque si hoy la desaforaron, hoy mismo deberían ya estarle girando orden de aprehensión en el caso de los delitos que supuestamente le tienen probados, ¿no? Así es, debe girarse la orden de aprehensión, deberá estar en esta semana presente ante el Ministerio Público Chapo diputada. Y el otro tema ahí relevante, Eduardo, es que bueno, los 37 diputados que se abstuvieron, circuló en Radio Pasillo ahí la versión de que pues decían que ellos no veían elementos y que más veían que era un golpe político que un golpe de la justicia. Bueno, hay que ver cómo avanza esto. Oye, ¿y qué te pareció ya la entrega de constancias de mayoría a los gobernadores? Bueno, pues a claro, los electos, ¿no? Prácticamente ya ahorita empieza el proceso de entrega-recepción. En algunos estados será largo, en otros será muy corto, pero es el calendario electoral el que va avanzando y no descartemos que tengamos algunos estados que se vayan a tribunales. El PRI ya vislumbraba que Veracruz era uno de los que quería pelear. No vemos por dónde, porque bueno, la diferencia de votación no fue así que digamos muy poquita, y el otro estado que también andaban ahí queriendo ver si hacían algo era Aguascalientes. Sí, por el lado de Veracruz, el de Morena es el que está, pero duro y riojoso, ¿no? Dicen que una diferencia de 8 puntos que llevaba Miguel Ángel Yunes Linares con respecto a la votación que tuvo el partido de Morena, que ya se lo bajaron a 2 puntos y pudiera meterse a la pelea para disputarle en tribunales la gubernatura. Aquí el detalle, Eduardo, es ver si están suficientemente fundadas todas las impugnaciones, porque muchas veces los partidos políticos, por dar un golpe mediático, dicen que van a impugnar porque tienen los elementos, pero si en las casillas donde ocurrieron los hechos no se inició el proceso de impugnación, eso difícilmente transita, Eduardo. Y ahí es donde luego viene el discurso de algunos partidos que dicen que, bueno, que no quisieron abrir las urnas, que los están robando, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el proceso electoral es muy claro, el proceso de medios de impugnación también lo es, y este debe de empezar en la casilla electoral, Eduardo. Y si no empezó ahí, bueno, pues ya empezamos con problemas. Fíjate que precisamente se inició ya en las casillas electorales. El reporte que estoy recibiendo es que Xicoténcatl el viernes y el sábado irrumpió de manera pues fuerte, yo no puedo decir violenta, pero sí fuerte, allá al comité distrital electoral para exigir que se contaran los votos. Se suspendió la reunión, pero lo que me dicen muy en corto es que efectivamente sí se abrieron los paquetes, se abrieron en proporción como marca la ley, y que encontraron que había inclusive boletas sin doblar dentro de las urnas. Y no hay explicación de cómo metieron las boletas, porque el procedimiento normal, la ranura para meter el voto una vez emitido, es muy pequeña y no cabe la hoja completa. Tendría que haberse doblado para meterlas. Bueno, que encontraron una cantidad tremenda de votos sin doblar, por un lado, y por otro lado muchísimos votos anulados a favor de Xicoténcatl, lo cual ha ido reduciendo la ventaja que tenía Miguel Ángel Yunes con respecto a la votación que había recibido este candidato. Sí, Eduardo, sin lugar a dudas son irregularidades que se tendrán que subsanar en el proceso de revisión, pero el proceso de medios de impugnación, la ley es muy clara, y hay en algunos casos ya jurisprudencia sentada, que si el proceso no inició en la casilla, ya no va a prosperar más allá. Eso es algo que hay que tener muy claro todos los que estamos ahora sí que siguiendo las elecciones, para que después no nos quieran marear de que, bueno, no quisieron abrir las urnas electorales porque yo gané y me están dando un golpe político. La realidad es que el proceso se debió haber iniciado desde la casilla, donde hay representantes de todos los partidos políticos, Eduardo, y tienen la facultad de presentar e iniciar estos medios de impugnación. Bueno, pues hay que darle seguimiento a ese tema, Juan Carlos Arrega Sarmiento. Oye, con respecto a los de la CENTE, ¿qué opinión te merece que Andrés Manuel López Obrador viene a la Ciudad de México para respaldar a los, pues qué le vamos a decir, riojosos, ¿no? Porque están pidiendo que liberen a sus dos dirigentes que fueron detenidos la noche de ayer. Mira, de entrada la PGR está fincándoles ahí responsabilidades por lavado de dinero y están hablando de cifras millonarias. Segundo, es lamentable que un dirigente de un partido nacional como López Obrador se ponga de lado de las personas que no quieren elevar el nivel educativo en este país. Y más grave aún es que ya esté haciendo compromisos electoreros para que estos vándalos de la educación, si de llegar a la presidencia, les regrese el control de la educación a este país. Eso de entrada está violatorio de la ley, la reforma educativa ya está en ley, y por otro lado, Eduardo, creo que son más los maestros y los padres de familia que quieren una educación de calidad para sus hijos que tener estos maestros marchistas, bandoleros y rateros. Pues mira, ahí te va el dato. Francisco Villalobos fue detenido en la carretera Tehuantepec, tiene orden de aprehensión por orquestar mítines, robo, daños a propiedad ajena y contra la riqueza nacional. Francisco Villalobos fue secretario de la organización de la sección 22 en Oaxaca. Bueno, nada más de entradita. Y luego, más adelante, se dice que los acusan por un desvío o manejo indebido de 22.7 millones de pesos. Bueno, por 22 millones de pesos. Y eso es lo que está saliendo ahorita a la luz pública. Bueno, hoy hubo una conferencia de prensa a las 12 del día de la CENTE, donde piden que liberen a sus próceres, ¿no? Pues serán próceres de la delincuencia, Eduardo, porque no creo que de la educación, ¿eh? Realmente, si se presume que hay un desvío de 22 millones de pesos, todos los daños a propiedad ajena que han causado, todos los desmanes, bueno, pues son unos delincuentes, la palabra es delincuentes, no hay otra. Sí, porque han dañado severamente a la sociedad. Hay que ver también cómo se desenvuelve. La educación de los niños, que es lo más grave. Bien, te agradezco mucho, Juan Carlos Arrega Sarmiento, la información y sobre todo tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo y el auditorio, Eduardo. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos Arrega Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Nos vamos a Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rubén Labastida. Pues sí, efectivamente, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos del Punto Crítico. Bueno, pues hoy estamos en el día, fíjate que estamos en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y bueno, pues hay cifras muy escandalosas respecto al trabajo infantil aquí en México, obviamente, y lo que estuvieron trabajando hoy en la Asamblea Legislativa. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, citadas por la asambleísta Penélope Campos Gómez, bueno, pues resulta que hay aproximadamente 126,834 niños, niñas y adolescentes trabajando en distintas áreas, sobre todo una de las que ha llamado mucho la atención y donde se va a emprender una campaña muy fuerte, según Jorge Gaviño, el director del Metro, pues es el trabajo que se lleva a cabo en este transporte. Muchos sí. Niños siempre trabajando y obviamente todos nos damos cuenta. Explotados por sus padres, por sus mismos padres o por familiares. Esto bueno, pues ahí tenemos la información de la Asamblea Legislativa y del Gobierno del Distrito Federal. En el Gobierno del Distrito Federal, bueno, pues se anunció el día de hoy que estuvo entregando vales, ya comienza la entrega de vales de útiles y uniformes. Mancera anunció que habrá la chatarrización de 700 microbuses, los cuales no van a obtener nuevamente su concesión. Bueno, imagínese,

venganza del gobierno federal contra la dirigencia magisterial de la sección 22 de Oaxaca. Sí, César Cravioto, ¿me escuchas? Perdimos la señal. Por favor, vamos a intentar recuperar la señal con diputado César Cravioto. Sí, los escucho. Ya, yo te escucho ya muy bien. Te decía que más bien es una venganza del gobierno federal contra los líderes de la sección 22 de Oaxaca, que han sido los más aguerridos en contra de esta reforma educativa, que de educativa no tiene nada, que más bien es una reforma laboral para quitarle derecho a los maestros, y es una reforma que lo que busca es privatizar ya de una vez por todas la educación en este país. No es factible esto que dicen de lavado de dinero, cuando hay tantos zampones que sí han lavado dinero, que se han robado dinero del erario público y que andan tan campantes sin que nadie los moleste, como Moreira, como el propio Duarte y tantos gobernadores y exgobernadores que han saqueado a sus estados y a ellos no les hacen absolutamente nada. La población, la sociedad, ha percibido de una manera no positiva el hecho de que la coordinadora venga a la Ciudad de México o en la Ciudad de Oaxaca, tome los espacios públicos, cierre los comercios, amedrente a la sociedad. ¿Qué habría que hacer como para que estos derechos? Se nos cortó la llamada. Vamos a tratar de restablecerlos. Vamos a preguntarle al diputado César Cravioto, él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cuál es la posición? Porque sin lugar a dudas la sociedad se ha sentido agraviada por toda esta forma en que han exigido sus derechos, probablemente estén en lo justo, que han exigido su derecho los integrantes de esa sección 22 de los maestros, donde dicen que la reforma educativa realmente no es una reforma educativa, sino que es una reforma laboral. Lo más seguro es que tengan toda la razón, pero la sociedad los ha percibido como gente que inhibe la posibilidad del trabajo, la posibilidad de realizar sus tareas cotidianas. ¿Cómo hacer para que por un cauce institucional se puedan dirimir estas controversias cuando en este caso la sección 22 está exigiendo un derecho? Yo no sé si sea legítimo o no, pero están exigiendo un derecho. La autoridad tendría la obligación de escucharlos y saber qué es lo que está sucediendo. Diputado César Cravioto Romero, mi pregunta es con respecto a qué hacer para que la sociedad tenga conocimiento de cómo se están haciendo las cosas y cuáles son las demandas reales que tienen esos miembros del sindicato o de la coordinadora de trabajadores. Bueno, primero comentarte que hay toda una campaña nacional en la mayoría de los medios de comunicación, donde se ha tratado a los maestros como los peores criminales de este país. Y eso es una manipulación de la realidad, porque los maestros en este país, sobre todo en estados tan complejos como Oaxaca, y te lo puedo decir con toda claridad porque vengo de ahí, estuve ayudando ahora en la campaña electoral, y créeme que Oaxaca es una de las entidades más difíciles geográficamente, en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a telecomunicaciones. En el 90% del territorio oaxaqueño no sirve el celular, las carreteras, o más bien los caminos, son muy difíciles para llegar de un poblado a otro, y en esas condiciones hay maestros que se trasladan todos los días 3 horas para dar clases, y en esas condiciones los maestros cumplen con sus tareas. Entonces nos parece que hay una manipulación de la información, y obviamente parte de la sociedad pues está manipulada por esta información que se ha dado. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en Oaxaca la mayoría de la población está a favor de los maestros, viven todos los días lo que te estoy relatando, lo que te estoy diciendo. Entonces no se creen estas mentiras de que los maestros no quieren trabajar. Ahora, los maestros diseñaron junto con el gobierno de Gabino Cue una ley, una reforma a la ley distinta que, entre otros puntos, hablaba de que tuvieran exámenes, de que fueran calificados los maestros, pero hablaban de muchas otras cosas y se echó para atrás este planteamiento de los maestros. Los maestros oaxaqueños no se están oponiendo a que se les evalúe, se están oponiendo a que se les evalúe con una forma de evaluación que desde el centro del país, desde la Secretaría de Educación Pública, se quiere imponer al resto del país, cuando hay condiciones, insisto, muy distintas entre un maestro que da clases en la delegación Miguel Hidalgo y un maestro que da clases en el municipio cualquier municipio de la Sierra Mixteca o de la costa oaxaqueña. Entonces nos parece que es una manipulación. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues dialogar. Nos parece inconcebible que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Gobernación, en lugar de que estén abiertas al diálogo, digan, no hay diálogo, entonces ¿para qué queremos autoridades si no están para dialogar? Las autoridades están para resolver los problemas de una sociedad, no están para encapricharse y decir, pues no dialogo con tal o cual sector de la sociedad, ni que fueran delincuentes, para más dialogan con los cárteles de la droga que con los maestros. Es inconcebible lo que está pasando en este país. César Cravioto Romero, ¿ya conocen ustedes cuáles son los delitos por los que presuntamente se les acusa a Rubén Núñez Guínez y a Francisco Villalobos, secretario general y secretario de organización correspondientes de la CENTE? ¿Ya tienen ustedes idea de cuáles son los delitos de los que se las acusa? Pues, lo que conocemos por los medios de comunicación es que se les está acusando por lavado de dinero, lo cual, insisto, me parece una verdadera... Y la orden de aprehensión, al parecer, era por robo agravado. Pues yo lo que he escuchado es que por lavado de dinero, habían hablado de que por lavado de dinero. De hecho, Nuño hace rato, en la mañana, ahí quiso decir que por qué Morena estaba apoyando a presuntos lavadores de dinero. Ese es el planteamiento que estaba haciendo el secretario de Educación Pública. ¿Tú percibes que esto es el inicio de una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena? No es una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, es una campaña contra todo aquel que se opone a las reformas estructurales, todo aquel que se opone a este gobierno fascista que ya tenemos en este país, todo aquel que se opone a que sigan dilapidando los recursos de este país, todo aquel que se opone a estar esclavizado con sueldos de miseria en este país, a todo aquel que se opone a ello, se le denosta, se le agrede, se le trata de ver como el malo de la película. Pero creo que la mayoría de la sociedad ya ha entendido que las cosas están muy mal en el país y que los responsables no son los maestros, no son los campesinos, no son los luchadores sociales, no es Nestora Salgado, no es Mireles, sino es un gobierno que es un gobierno prepotente, es un gobierno que, en lugar de dialogar, resuelve los problemas metiendo a la cárcel a quien se opone a él. César Cravioto, ¿cuáles son las medidas que van a asumir ustedes como partido para apoyar a los miembros de la CENTE? Bueno, primero se creó una comisión de integrantes de Morena para ayudarlos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político a los maestros que ya están presos, que además no solo son ellos dos. Ahora insisto que he estado en Oaxaca, yo me tocó visitar a 25 maestros reclusos en el reclusorio de Etla, hay otros en el reclusorio de Miahuatlán, hay otros en reclusorios de Sonora, reclusorios de Nayarit. Hay más de 75 presos políticos en el estado de Oaxaca por esta administración. Y bueno, hay unos que llevan desde el 2006 presos, imagínate. Entonces, pues vamos a hacer una tarea política y una tarea jurídica. Y además estamos llamando próximo domingo 26 de junio a una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, que yo estoy seguro que va a ser una movilización muy grande, donde no solo vamos a marchar integrantes de Morena y maestros, sino que va a marchar una gran parte de la sociedad que, insisto, ya está harta de este gobierno represor. Me hicieron llegar el plan de acción de la CENTE, de la coordinadora, de aquí, dice, de aquí de ese domingo 12 hasta el día 19, o sea, una semana completa, donde plantean recorridos políticos en caravanas en todo el país, el domingo 12 de junio conferencia de prensa, el lunes 13 de junio bloqueo carretero en todo el país y la Ciudad de México con mitin concentración, con una reunión a las 20 horas aquí en la Ciudad de México. Después el día 14, volanteo a partir de las 12 horas en la Ciudad de México, el día 14, defensa de la educación, política y estabilidad laboral, exigencia de mesas de negociación. Después el día 15, bloqueo y mítines en las empresas transnacionales. El día 17 de junio, una marcha magisterial popular que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, también otro bloqueo. Sábado 18 de junio, una Asamblea Nacional Representativa en la sección novena de la CENTE, y el domingo entrante, el día 19, reunión de articulación con trabajadores para plantear bloqueos y manifestaciones a lo largo del país. ¿Tú consideras que los bloqueos y las marchas sean la forma, la pauta como para que tengan justicia? ¿No sería mejor acudir a los tribunales donde vía un amparo se obligue a la autoridad a cumplir con lo que se pide? El problema es que, mira, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y Legislativo de este país no responde ya a las necesidades de la población, están coludidos, ¿no?, para que no se atienda nada de ello. Te digo que hay presos políticos que ya llevan 10 años en la cárcel. Por ejemplo, el caso de Mireles, se ha acudido a los tribunales y simplemente el señor sigue encerrado. ¿Por qué? Pues porque se le opuso al gobierno federal en esta intentona de regresarle el poder a los narcos en el estado de Michoacán. Entonces, no, el problema es que no hay instancias de este país que atiendan las necesidades de la gente. Entonces yo más bien llamaría al gobierno federal a que abriera una mesa de diálogo con el magisterio, porque esa es su responsabilidad, es su trabajo, para eso les pagamos, para eso yo pago impuestos, para eso tú pagas impuestos, para eso toda la gente que nos escucha paga impuestos, para que quienes nos gobiernan atiendan y resuelvan las problemáticas de la sociedad. Esta es una problemática de la sociedad, de un sector muy importante de la sociedad, y no se tiene que arreglar, como bien tú dices, con marchas ni mítines, se tiene que arreglar con diálogo. Pero si la parte que se tiene que sentar al diálogo no se quiere sentar, pues los maestros están presionando para que eso suceda. Imagínate lo que está sucediendo, los maestros están pidiendo diálogo y no quieren las autoridades dialogar con ellos. Que es demasiado pedir que se siente el secretario Sergio Chong, que es demasiado pedir que el niño se siente a dialogar con los maestros. Yo creo que es una exigencia de toda la sociedad que los maestros, que las autoridades se sienten a dialogar con los maestros. Dice Nuño que la reforma educativa ya es ley y que no se puede echar marcha atrás. ¿En qué se podría dialogar y a qué acuerdo se podrían llegar cuando ya la norma y la ley la quieren imponer a rajatabla? Bueno, hay muchas maneras, porque no, como dicen, bien dices, a rajatabla, así no entra una ley. O sea, para que una ley funcione tiene que haber una cohesión social, tiene que haber un entendimiento de la sociedad aprobatoria de esa ley. Una ley que se quiere llevar a cabo a través del uso de la fuerza pública, pues ¿qué clase de ley es esta? O sea, una ley es para normar la vida en sociedad, es para que todos vivamos mejor, para eso son las leyes, ¿no? Las leyes no deberían de entrar con la utilización de la fuerza pública. Sí, cuando hay que aplicarla de esa manera es porque la sociedad y los ciudadanos no están a favor de esa ley. César Gabriotto, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y tus comentarios sobre todo. No, te agradezco a ti y creo que tenemos que estar todos atentos de lo que está ocurriendo. Sin lugar a dudas, los cambios fundamentales se dan en el punto crítico de la información. Te agradezco mucho. Que ustedes, como medio de comunicación, se abren a escuchar todas las voces. Porque la mayoría de los medios de comunicación en este país están cerrados a que solo se escuche una voz en este tema, y creo que muchos otros dan para que todos estemos. Bien, muchísimas gracias. Es el diputado César Gabriotto Romero, es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias a ti, un abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues son los temas, mire, no podemos dejarlo de lado. Se vienen una serie de marchas, de plantones, que sin lugar a dudas nos van a afectar a todos a nivel nacional. La autoridad ha hecho eco, se ha sentado a platicar con estos maestros. Sin lugar a dudas, ha habido excesos de manera garrafal de parte de la coordinadora. Lo hemos vivido todos. En Oaxaca, a pesar de que el diputado César Gabriotto dice que cuenta con el apoyo de los ciudadanos y de quienes viven en Oaxaca, la gente, yo les voy a decir que hay muchísimas manifestaciones de ciudadanos que cuando detuvieron a estos dos dirigentes, en las redes sociales salieron a aplaudir y a decir que qué bueno, que ya basta de que los tengan cooptados, que los tengan secuestrados. Y así sucede, hay diferentes puntos de vista. Pero sin lugar a dudas, esta reforma no es una reforma educativa, es una reforma laboral, donde se les quitaron los privilegios a los maestros, como el vender las plazas, como heredarlas, que solo en este medio o en este ámbito de trabajo se dan esas condiciones. Antes en Pemex también se las quitaron y también creó conmoción. Sin lugar a dudas, las cosas se tienen que ajustar. Las normas y las leyes son para tener una mejor convivencia en la sociedad. Ojalá que esto no llegue a mayores. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 50 minutos, regresamos. Ya tenemos en la línea la licenciada Mónica María Ramírez. Ella es exsecretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de las prepas del gobierno del Distrito Federal o del gobierno de la Ciudad de México ahora. El tema a tratar con ella es el conflicto de la CENTE, precisamente. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, instó a los miembros de la CENTE y al gobierno federal a que la Ciudad de México no sea la arena o donde se diriman los conflictos entre estas dos partes. Licenciada Mónica María Ramírez, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. En tu apreciación, muy buenas tardes, ¿cómo ves lo del conflicto de la CENTE y el gobierno federal? Pues sin duda es el uso burdo del sistema judicial, de la Procuración de Justicia para generar un supuesto impacto político. La denuncia debe de venir de parte de los afiliados y de bien fuera que habría una acusación de mal manejo. Sin embargo, se hace una denuncia que no se sigue de juicio. Y las declaraciones, pues... ¿Te refieres, sin lugar a dudas, a los detenidos, ¿no? A Francisco Villalobos Ricardes, secretario de organización, y al profesor Rubén Núñez Guínez? Así es. Estas imputaciones, estos supuestos malos manejos, necesariamente tendrían que tener la aval de los afiliados. Porque, repito, se tendría que hacer una denuncia de parte y no un seguimiento de oficio. Sabemos de antemano que la represión y que la criminalización, la protesta, en este momento es el arma más útil que tiene el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ¿no? Fíjate que nos comentaba hace un momento, en este mismo espacio, César Cravioto Romero, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se dice que también están acusados de lavado de dinero, ¿no? Sí, y además de estas imputaciones, hay 22 órdenes más de aprehensión. ¿Que pesan sobre ellos mismos? Sobre 22 dirigentes de la CENTE. Uh-huh. Están amenazando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pretenden descabezar a un movimiento. Cuando quisieran cómo hacer responsable del rezago educativo a los profesores y no a una mala administración y a los convenios sindicales que tuvieron sí con el sindicato Charro de María Esther, ¿no? Del Bester. Entonces, me parece que el peor momento ni siquiera es inteligente buscar criminalizar, porque lo único que están haciendo es exacerbar precisamente a las fuerzas. Conocemos la fuerza que tiene la gente en Oaxaca, conocemos exactamente que es una de las zonas más organizadas, y finalmente pues vamos a estar llamando a todos los sindicatos, porque es un agravio al trabajador. Entonces, si no hay diálogo, si si la única manera que está buscando el Estado es a través de la represión, pues se van a encontrar con que las calles, tal como está pasando ya en Oaxaca, se van a estar cerrando y se van a estar tomando las autopistas, ¿no? Pero esto no es perjudicar a la sociedad, a los mismos chiquitines o jóvenes que tienen derecho a la educación y a todas aquellas personas que tenemos derecho a la libertad de tránsito, a trabajar, a tener una vida sana y pulcra, limpia, sin estas atrocidades que están sucediendo en las ciudades como Oaxaca, Guerrero y aquí mismo en la Ciudad de México. Exacto, por eso hablo de querer hacer una bomba de humo para poder tener elementos de responsabilidad a los dirigentes sindicales, desacreditar el trabajo y la lucha que se ha dado por años de los derechos. Habría que señalar, por ejemplo, que hay 8,000 escuelas públicas en Oaxaca que tienen piso de tierra, techos de mina podrida y letrinas contaminadas. Esto, por ejemplo, no es una causa o no es algo que provoquen los profesores. Es precisamente este mal manejo del sistema de educación. No podemos pensar que una reforma administrativa, como es lo que hay, de verdad pretenda transformar el rezago educativo. Estamos hablando, por ejemplo, de... El 43% son los que están en una educación media. Sin embargo, tenemos 5.4 millones de analfabetas. Y esto es un mal manejo, una mala planeación de la educación, pero a nivel estatal, a nivel federal. No se puede responsabilizar al trabajo a los maestros de un rezago. Y en este caso, criminalizar la protesta, buscar elementos, digamos, si precisamente a Francisco Manuel Villalobos lo están incriminando del robo de libros de la SEP, pues tendríamos que ver qué tanto está fabricado y qué tanto está haciendo un uso político. Esa reforma educativa que realmente vendría siendo una reforma laboral, porque no vemos que se cambien los planes de estudio ni que se cambien las nuevas formas de impartir la educación, entonces no es tanto educativa, es más una reforma laboral educativa en la educación. No se puede dirimir en los tribunales correspondientes, no sé, en el ámbito laboral, o en el ámbito del trabajo, donde los jueces analicen y obviamente puedan tomar una decisión que no afecte a la población directamente, sino que imparta justicia? Las demandas que se han realizado, tanto la Junta Federal como la Junta Local, no han procedido. Cabe señalar además que efectivamente se está haciendo una reforma administrativa que desde el 2012, con la creación del INE, el Servicio Profesional Docente, y las reglas de ingreso y permanencia y evaluación, ya están aprobadas desde el Congreso. Sin embargo, están en deterioro precisamente de los derechos adquiridos. Es decir, un profesor que puede tener 20 años de trabajo y que tiene su base, va a ser evaluado, y lo que hemos visto, si en esta evaluación no cubre con los perfiles que no son solamente académicos, porque precisamente preguntan sobre los manuales de servicio, si él no logra pasar la prueba, pues sencillamente pierde su antigüedad, cuestión que es retroactiva y que no debiera tener un fundamento legal. Pero este es un plan que ya está dado desde el y obviamente desde 1999 con la asfixia hacia las normales y comenzar a generar estas líneas hasta llegar precisamente a una educación que, como bien señala, no tiene que ver ni con estrategias de didácticas ni con innovaciones pedagógicas, mucho menos con un fundamento filosófico, y en vez de atrasar un sistema de educación. nada de eso. Estamos hablando de una reforma administrativa. Mónica María Ramírez, desde tu punto de vista, ¿tú crees que sería conveniente en el gobierno federal el que si un trabajador de la educación no cumple, pues que se le separe del cargo y que se le liquide de acuerdo a lo que marca la ley, porque no está cubriendo el perfil que se requiere actualmente para impartir la educación, o se debe mantener las prebendas que ya se han adquirido con el tiempo? Seriamente se ha dicho en todos los foros, en todas las congresos y en todas las propuestas de diálogo que se ha tenido, que se ha solicitado con Aurelio Nuño, que es necesario transformar la educación y con ello la profesionalización del magisterio, pero no la vamos a profesionalizar dando también una educación bancaria. Es decir, las pruebas que está desarrollando el INE tiene muy poco de una innovación pedagógica, tiene muy poco de un sentido realmente de mejoramiento. Te daba datos muy claros de cuántas escuelas en Oaxaca tienen carencias, 8,000 escuelas públicas, estamos claros, que no tienen ni siquiera las condiciones para que puedan ser realmente un lugar, un espacio que recobre a los niños, a los jóvenes, y que los vuelva civiles, pues. Pero no podemos estar tampoco pensando que el docente no merece ser evaluado, por supuesto. De hecho, una de las consignas que hubo en su momento, una de las asambleas de la gente en un congreso que hubo de educación, donde participamos como sindicato y como lo que proponíamos es que se hiciera una evaluación, que se hiciera una evaluación para los maestros contra el secretario de educación, con Aurelio Nuño, y que viéramos quién aprobaba, porque finalmente, ¿cuáles son los criterios? Si pensamos solamente en una educación numérica, o pensamos en una educación crítica, física, humanista, fraterna, de género, todos esos elementos, que los discursos que se dan en países como Finlandia, como Suecia, que son número uno en educación, aquí no los tenemos. Aquí todos los acercamos a que el profesor debe de tener un expediente con sus alumnos, debe contestar preguntas generales, pero además sobre manual de servicio. Eso impacta en la enseñanza con los estudiantes. En tu perspectiva, Mónica María Ramírez, como especialista en temas sindicales y laborales, ¿hacia dónde transita este conflicto? ¿A dónde nos puede llegar o llevar como sociedad de seguir las cosas así? Si el gobierno federal no abre los espacios de diálogo, ya vimos que el mismo Senado ha solicitado que se sienten a dialogar. Si no se abren estos espacios de diálogo y se acepta la participación directa de los especialistas, no de ciertas instituciones que además pues no están enmarcadas ni siquiera realmente por pedagogos, por filósofos, por profesores, si no se acepta esta revisión, lo que vamos a estar encontrando es este desprestigio, y lo que poco a poco vamos a ver es la represión de los movimientos, no solamente magisteriales, sino de todos los trabajadores. Pensemos que uno de las fuerzas y de los sindicatos más fuertes que existía, pues fue desaparecida su empresa, como fue con el SNAP. ¿Aquí qué va a pasar? Pues el segundo sindicato lo están llevando precisamente a este desprestigio y confrontación con la sociedad, pero además el problema más grave que yo alcanzo a ver que si no permiten la participación de especialistas y la defensa de los derechos ganados en un diálogo, en un congreso, donde se convoque a la gente que está encargada, que está conociendo, lo único que vamos a llegar es precisamente al abaratamiento del conocimiento, a entregar otra vez certificados sin importar qué promedio tengan o qué hayan aprendido los estudiantes, únicamente para cumplir una tasa y únicamente para salvar mi trabajo. Sí se entiende que si a mí con 20 años de trabajo me dicen que tengo que preparar de tal o cual manera, lo voy a hacer, y lo voy a hacer para tratar de salvar mi trabajo, pero eso no implica que tenga un compromiso frente a los estudiantes. Hemos visto ya claramente que las empresas del Estado, como Comisión Federal de Electricidad, antes era Luz y Fuerza, se incorporó a Comisión Federal de Electricidad, y Pemex prácticamente han sido desaparecidas, borradas del mapa. Pemex en una situación de falta de liquidez, falta de recursos para seguir operando, tuvo que desmembrarse y convertirse en 5 empresas productivas del Estado que no tienen realmente gran cosa que hacer ante las condiciones actuales del mercado. Comisión Federal de Electricidad lleva el mismo camino. ¿Sientes que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado también va a transitar hacia la misma situación que estas empresas del Estado? Pues estamos viendo, cada vez es mayor la solicitud por parte del gobierno federal a que los padres asuman los gastos que tienen las escuelas. Estamos hablando a nivel básico. Sin embargo, por ejemplo, a nivel bachillerato, que es donde nosotros estamos pues entrados en la discusión, lo que estamos viendo es que se quiere transitar hacia un bachillerato universal, implicaría que todas las materias, todas las asignaturas humanísticas se conviertan solamente en optativas. Además, esto implica que sí se comenzaran con las cuotas, se comenzara con esta idea de recuperación de la escuela, pero por parte de la zona. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un plan que, repito, tiene muchos años ya trazado. Es un plan que tiene desde 1990 y que podemos ver cómo el sindicato el Baester contribuyó junto con Jongitud a ir marcando las líneas en las que se iba a generar estos últimos, digamos, estamos viviendo lo último de ese proyecto. Y efectivamente a mí me parece que el sentido es cada vez la educación pública hacerla sí accesible, pero con un costo. Y además hacerla con un costo, por ejemplo, en cuanto a la cuota, en cuanto a el pago de libros, que ya en algún momento se dio a conocer esta noticia, a nivel medio superior lo que estamos viendo es que se hará una universalización de contenidos, lo que va a quitar como esta postura que puede tener los espacios diferentes de los diferentes bachilleratos. Es decir, es muy diferente una educación, por ejemplo, la que propone las preparatorias del GDF, que habla de una inclusión social, que hubo una reintegración y un regresar a la comunidad, a un CETIS, a un bachillerato tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que veo? Pues sí, que en un determinado momento desaparezca esta postura de una educación crítica que forme una juventud que tenga una participación en lo social. Ese es el problema. Eso es lo que nosotros vemos riesgo. Además, obviamente, los derechos laborales. Acabar y suprimir la posibilidad de pensar, de criticar, de analizar, de incurrir en esta que es el humanismo y las prácticas que tenemos los seres humanos de comunicarnos. ¿Sientes entonces, licenciada Mónica María Ramírez, que la intención es llevarnos a una educación general? Te agradezco muchísimo la información que nos has proporcionado, pero sobre todo tus comentarios. Y me permitiría pedirte, si nos los permites, contactarte de manera asidua para que platiquemos sobre temas de educación y sindicales. Le agradezco muchísimo y solamente queda señalar, solicitamos la liberación inmediata de Rubén Núñez, así como de Francisco Manuel Villalobos. Y estamos convocando precisamente para el 17 a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. ¿Cómo hacer? Muchas gracias. Licenciada, una última pregunta. ¿Cómo hacer para que estos movimientos que se realizan para que la sociedad se entere no caigan en la situación de lesionar a la misma sociedad? Por ejemplo, los plantones, las tomas de calles, los bloqueos afectan gravísimamente a nivel nacional, pero aún mucho más en esta gran Ciudad de México, que sufrimos lo de las contingencias ambientales. Por un lado, el trasladarse de la casa al trabajo o a la escuela, muchas veces se llevan una, dos, tres. Hay personas que en circunstancias normales hacen hasta 4 horas, y cuando hay un plantón o una situación de este tipo, simplemente ya no alcanzan ni a llegar a sus actividades. ¿Qué hacer para que estas luchas sociales puedan ser entendidas por la población y no afecten a terceros? Pues es muy simple, mantenerse informado. Efectivamente, como cerrabas hace un momento diciendo que en una educación pasiva, México ya está en el primer lugar a nivel de... en una encuesta que se realiza de Cultura General de Ignorancia, México está en el primer lugar. ¿Cómo evitar precisamente entonces cierres masivos, plantones y demás con una sociedad civil organizada? Así como en Oaxaca, así como en Chiapas, que los mismos padres son los que están apoyando a los maestros en los plantones, es de esa manera, convocando a la sociedad civil, sabiendo que la defensa y la toma de un de una calle tiene que ver directamente con la defensa de un derecho, que no tenemos que llegar a eso. Un gobierno y una dirección está para recibirnos, que está para escucharnos, que está para el diálogo. Esa es la política, negociación y diálogo. Cuando se cierra, cuando el mismo secretario de Educación ha dicho que esto solamente es el ejemplo de los privilegios que se tenían y que no habrá diálogo hasta que se levante el plantón, es cuando entonces debemos de entender que la presión civil tiene que ser constante. Entonces, bueno, primero informándose, porque pues desgraciadamente se toman las calles porque no hay otro recurso, porque no hay otra manera de presión. Se tendrá que generar algunas estrategias diferentes y de verdad que se han buscado, pero sobre todo presionar a la autoridad para que se siente a dialogar. Eso es lo único que se pide. Muchas veces se dice que la presión es para obtener prebendas y privilegios. Las instituciones, ¿qué ha pasado con las instituciones? ¿No se acude a ellas para que diriman las controversias entre las partes y acatar, obviamente, la decisión del Poder Judicial? Sí, nosotros tenemos, tanto el Sindicato de las Preparatorias del CDF como la CENTE se han generado un sinnúmero de amparos frente a la reforma, y estas han sido desechadas por todos los tribunales. Repito, en más de una ocasión se han hecho propuestas puntuales de cómo generar un congreso, una vía de discusión para transitar precisamente por la vía legal. Sin embargo, no se ha permitido. Mantenemos ese reto, que se haga una evaluación del mismo secretario de Educación con alguno de los profesores, conmigo, y vemos entonces si él está capacitado para estar en su puesto y si yo estoy capacitada para ser profesora. Bueno, dicen que la ley y los principios empiezan por la propia casa, ¿no? Antes de ir a juzgar a los demás, pues hay que cumplir con la norma y los criterios para ocupar un puesto. Te agradezco muchísimo, licenciada. Mónica María Ramírez. Eres licenciada en Ciencias de la Comunicación y exsecretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchísimas gracias, hasta luego. Pues ya ven ustedes, estas son las diferentes posturas. Ya vimos de la parte de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la exsecretaria general del sindicato SUTEIMS, la posición que se está tomando en la Cámara de Diputados. Tenemos las diferentes apreciaciones. Creo que sería prudente, si usted me lo permite, darle seguimiento a este tema, porque no es nada fácil, el que más de 75 personas estén presas en Oaxaca, más de 22 órdenes de aprehensión se hayan girado en torno a los dirigentes sindicales de la sección 22 de esta coordinadora de la educación, y el que el día de ayer se haya detenido a sus dos principales líderes, nos indican de que sí, la autoridad va con todo. Y yo diría, ¿van con todo en contra de qué? Vamos a obtener más información para formar criterio y tomar mejores decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico. La portada del día de hoy está, mire, está fuerte. Dice: merecida derrota la del PRI. Dos puntos, la iglesia, la arquidiócesis primada de México, en su portal Desde la Fe, hace toda una reflexión y se congratula de que el Partido Revolucionario Institucional haya perdido muchísimas gubernaturas. Dice que esto es por un hartazgo en la sociedad de tanta corrupción. Y mire, le voy a leer el párrafo de la publicación del periódico El Punto Crítico. Dice: en el texto de la arquidiócesis primada de México, que preside el cardenal Norberto Rivera Carrera, realiza una crítica al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto, por su iniciativa de otorgar falsos derechos a las personas con preferencias homosexuales. Sin embargo, reconoce que para ellos hay una opción jurídica que no puede ser el matrimonio. Habla inclusive este documento editorial publicado ayer en la tarde en el sitio web de la comunidad católica de esta capital, y más fuerte aún, dice y reconoce, y es esta publicación reconocida por el Vaticano, subraya que no hay duda que la sociedad inconforme con esta imposición destructiva e inmoral ha reaccionado y ha emitido un voto de castigo al presidente y a su partido. O sea, se refiere al Partido Revolucionario Institucional. Busque usted la publicación del periódico El Punto Crítico. Lo puede obtener de manera gratuita en www.elpuntocritico.com. Otro de los temas que no podemos dejar pasar, Rubén Labastida, es que hoy alcanzó máximo histórico el tipo de cambio peso dólar. Los 19 pesos prácticamente, 19.10 centavos. 19 pesos con 10 centavos. Correcto. No se había tenido una noticia de este tipo. Si lo convirtiéramos a los pesos devaluados y desechados, estaríamos hablando de 19.100 pesos cada dólar. 19.000. Obviamente se hizo un nuevo peso, que es el que tenemos ahora, y son 19 pesos con 10 centavos. Sigue subiendo. Hay analistas que dicen que puede alcanzar los 20 pesos antes de que finalice el año, porque la situación económica no está bien en el país, es crítica, se está sosteniendo con alfileres. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó los 44.912.28 puntos, una ligera alza de 0.59%, y la mezcla mexicana del petróleo ronda los $41.13 por barril.